celular chequeando sin parar. No me respondes nada o esto me anda mal. Yo reconfirmo que mi texto te llegó. También confirmo que tú me estás ignorando. Y luego de unos días de un silencio atroz, yeah, recibo un corazón y un mensaje de voz, yeah. Como que entre, yeah, los dos nada pasó. Y ahora yo siento que esto se está complicando. Y luego tú me haces pasar por ti, y en tu puerta recibo un texto y dices estoy durmiendo. Cuando vuelvo a ver, no más extraño es que a mí aquí me figura que tú sigues escribiendo. Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar, pasearnos de la mano por toda la ciudad. Me esquivas y me evitas con delicadeza. Serás cruzando ya es un dolor de cabeza. Sería tan divertido que salgamos tú y yo. Primero dices y luego me dices que no. Tú vienes y te vas con tanta sutileza. Y las cruzando ya es un dolor de cabeza. De cabeza, de cabeza. Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza. De nuevo mi pantalla se vuelve a encender. Me dices que a las 7 nos podremos ver. Te digo dime dónde, yo ahí estaré. Y me dejas colgado sin una respuesta. Y luego tú me haces pasar por ti, y en tu puerta recibo un texto y dices estoy durmiendo. Cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que a mí aquí me figura que tú sigues escribiendo. Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar, pasearnos de la mano por toda la ciudad. Me esquivas y me evitas con delicadeza. Irás cruzando ya es un dolor de cabeza. Sería tan divertido que salgamos tú y yo. Primero dices y luego me dices que no. Tú vienes y te vas con tanta sutileza. Irás cruzando ya es un dolor de cabeza. De cabeza, de cabeza. Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza. ¿Por qué será que siempre pasa así? Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento. Y vuelva a suceder, es una y otra vez. No sé por qué razones que te sigues escondiendo. Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar, pasarnos de la mano por toda la ciudad. Me esquivas y me evitas con delicadeza. Eras cruzado y es un olor de cabeza. Sería tan divertido que salgamos tú y yo. Primero dices y luego me dices que no. Tú vienes y te vas con tanta sutileza. Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza. De cabeza, de cabeza. Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza, la cabeza. De cabeza, dime amor que no te duele la cabeza.